piolines para chorizos. Pasen y vean. Acá la piolada se mandó a la parte. Vendemos piolines amarillos, sedosos y de todas partes. Especiales para chorizos, para colgar boca arriba, boca abajo y desatar boca adentro. Piolines importados para chorizos refinados. Hay descartables duros blandos y para toda la vida. Pasen y vean. Piolines que atan asados, encuentros pescados con olor a chimichurri y abuelo entonado. Lleven piolines reciclables, los brotes de tomate se lo agradecerán. Por Luciana Schurman.